Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, saludos desde los estudios de Radio Alhama en Internet. Arrancamos ahora tras esa estupenda introducción de nuestro director, Juan Cabezas. Bueno, vamos a comentar un trabajo muy interesante de nuestros compañeros de la redacción en alhama.com. Hola, ¿qué tal? Pues sí, un artículo sobre ecología escolar. Que a ver, normalmente piensas en, no sé, niños separando papel en el aula, ¿verdad? Ya, la típica papelera azul y poco más. Exacto. Pero en esta noticia vemos cómo el Colegio Cervantes, aquí en Alhama, pues ha redefinido esto por completo. Madre mía, es que estoy asombrado. Hablamos de chavales rediseñando el tráfico y cultivando un bosque de 400 encinas. Es alucinante. O sea, el intento de renovar su bandera verde internacional de ecoescuelas ha dejado de ser un proyectito de clase para convertirse en una movilización de todo el tejido social de la localidad. Y el nivel de esa movilización es lo que me llama la atención. Porque en la evaluación para revalidar la bandera, a ver, no solo estaba Patricia Cortijo de ADEAC, que es la entidad que da estos premios. Claro, la coordinadora. Eso es. Sino que también participaron el alcalde, la policía local y, ojo, la cooperativa agrícola Los Tajos. Sí, sí, Los Tajos. Tener a la policía y a una cooperativa involucrada suena, no sé, a superproducción para un colegio, la verdad. ¿Por qué es tan vital montar semejante despliegue? ¿No bastaría con que los profesores les enseñen biología y ya está? Pues porque, a ver, si la educación ambiental se queda encerrada en el aula, el alumno la percibe como una simple tarea más. Ya, te entra por un oído y te sale por el otro. Totalmente. Una asignatura que apruebas y te olvidas. El mecanismo clave aquí es la validación comunitaria. El ver a los mayores haciéndolo, quieres decir. Exacto. Al involucrar a la policía local para trabajar rutas seguras o a los agricultores de la cooperativa, pues la dinámica cambia por completo. Los niños ven a los adultos de su propio entorno validando y apoyando lo que ellos aprenden. Claro, entienden en la práctica que cuidar el entorno es responsabilidad de toda la sociedad, no solo del profe de ciencias. Eso es. Me parece brillante. Y, fíjate, también me sorprende cómo escala el nivel de responsabilidad a medida que crecen. Es como ir pasando pantallas en un videojuego. Sí, tal cual, van subiendo de nivel. Los más peques empiezan manchándose las manos en el huerto, cuidando lentejas y trigo. Pero en los cursos intermedios dan el salto a la movilidad urbana sostenible. Que no es poca broma. Nada de broma. Montan hasta una carrera solidaria por el Día de la Paz. Y aquí necesito que me lo expliques, porque ¿cómo exactamente unos críos de primaria influyen en el tráfico de su barrio? Bueno, no lo hacen simplemente dibujando señales de tráfico en una cartulina, ¿eh? ¿Qué sería lo típico? Pues no. Organizan actividades logísticas reales. En esa carrera solidaria, por ejemplo, colaboran activamente con el ayuntamiento y la policía. ¡Ostras! Sí, sí, para entender cómo se gestionan los cortes de calles, la seguridad vial y el flujo de personas. ¡Qué locura! O sea, dejan de recibir instrucciones para asumir un rol activo de verdad. Eso es. Pasan de entender cómo germina una semilla a comprender cómo funciona el ecosistema de su propia ciudad. Vale, y entonces llegamos a quinto y sexto de primaria. Y aquí la escala ya se vuelve monumental. En quinto tienen el proyecto Rocalla. ¿El de las jardineras de piedra? Exacto. Sustituyendo plásticos por jardineras con hiedra y jazmín. Y hasta experimentan con el encurtido de aceitunas. ¡Qué maravilla! Pero es que el vivero de sexto curso es lo que me rompe los esquemas. Tienen más de 400 encinas cultivándose. ¡400! Se dice pronto. A ver, cultivar 400 árboles suena a pesadilla logística. ¿Cómo evitan que la mitad se mueran en verano cuando no hay clases? ¿No es una carga inmensa para chicos que están a punto de irse al instituto? Pues ahí radica la genialidad del sistema comunitario que decíamos al principio. A ver. No es que un niño se lleve 50 encinas al balcón de su casa en pleno julio, claro. Pobre familia, imagínate. Ya ves. Utilizan esa red que han tejido con las instituciones y la comunidad para sostener el proyecto operativamente. Claro, se apoyan en el pueblo. Exacto. Pero, ojo, más allá de la logística, el valor profundo aquí es el impacto psicológico. ¿En qué sentido? Pues que dejar un legado ecológico físico, o sea, un bosque real, aquí en Alhama, antes de pasar al instituto, les demuestra que su esfuerzo tiene consecuencias tangibles. No están aprendiendo sobre el futuro, lo están construyendo. Lo que demuestra a quienes nos escuchan que la sostenibilidad de verdad no va de, bueno, de buenas intenciones ni de teoría. Para nada. Requiere ensuciarse las manos, tejer alianzas y pasar a la acción. Total. Y eso plantea un espejo muy interesante para el resto de la sociedad. Desde luego, nos deja con una idea muy clara resonando en la cabeza. A ver, si un grupo de niños de primaria tiene la capacidad de organizarse, coordinar con la policía y cultivar un bosque de 400 árboles, pues ¿qué nos impide a los adultos aplicar este mismo nivel de ambición ecológica en nuestros propios barrios o lugares de trabajo? Pues ahí queda la reflexión. Y con esto nos despedimos. Seguiremos preparando más información de las noticias que redactan nuestros compañeros de alhama.com. Siempre bajo la dirección y guión de Juan Cabezas, que está a los mandos en el control técnico. Eso es. Un saludo y hasta la próxima. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.